Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Jueves 17 de marzo de 2011. Menos trabajo en negro. El trabajo informal registró una baja de 2,4 puntos porcentual el año pasado, al retroceder hasta el 33,7% contra el 36,1% del 2009, informó ayer el INDEC. El organismo difundió una serie de datos de la encuesta permanente de hogares correspondiente al periodo de octubre-diciembre del 2010, cuando la desocupación alcanzó el 7,3% de la población en condiciones de trabajar, por debajo del 8,4% del 2009, un año signado por la crisis económica internacional. Con los mismos derechos que otros trabajadores. Diputados aprobó nuevos beneficios para más de 1 millón de empleadas. Le dieron media sanción al régimen de trabajo en casas particulares. Se estableció que la jornada laboral quedará limitada a 8 horas por día y 48 horas semanales, la norma todavía vigente y que fuera aprobada durante el periodo conocido como Revolución Libertadora, permite hoy hasta 12 horas diarias de trabajo para el personal sin retiro y no pone límites horarios al personal con retiro. Una vez que se convierta en ley el proyecto, el empleador podrá establecer una distribución desigual de las 48 horas de trabajo semanales, pero nunca podrá exceder las 9 horas. La norma prevé, además, un descanso semanal mínimo de 35 horas a partir del sábado entre las 13 y las 16. Las vacaciones se van a implementar de acuerdo con lo que establece la Ley de Contrato del Trabajo, comenzando con 14 días por año, que van aumentando según la antigüedad. Los empleadores, en tanto, tendrán que contratar un seguro de riesgo laboral y la indemnización por despido se duplicará, dejando atrás el mes de sueldo por cada año de antigüedad. El texto define el trabajo en casas particulares como toda prestación de servicio o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento y otras actividades típicas del hogar. Mucha mancha para jefe de las comisarías. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, pasó a disponibilidad a Hugo Lompisano. Estaba a cargo de la Superintendencia Metropolitana, que controla las 53 comisarías porteñas. Su teléfono aparece en el entrecruzamiento de llamadas por el crimen de Mariano Ferreira. Sospechado, no participó en un gran operativo en prostíbulos. Según trascendió, la decisión respondió a diferencias irreconciliables entre Lompisano y Garré, sobre el manejo de la fuerza y al recambio de la cúpula de la federal. Crece la preocupación en Fukushima. Son 3 los reactores con problemas y hay alarma por radiación en Tokio. Los reactores 3 y 4 se sumaron a los daños presentados el martes, confirmó el Organismo Internacional para la Energía Atómica. Allí, la preocupación se centra en la temperatura que está alcanzando el combustible nuclear gastado. Por su parte, el director general asistente y jefe de gabinete de la OIEA, Rafael Grossi, aseguró ayer que la situación en Japón es muy grave, pero no estamos frente al apocalipsis. Este fue el informativo de la mañana.